ligeros, resistentes y rápidos. Por eso el material más utilizado es el que se conoce con el nombre de oro negro. Para los que trabajan en esto, es como un diamante en bruto. Cuando el carbono sustituyó a las láminas de aluminio, los ingenieros y diseñadores tuvieron que pensar como un sastre. La fibra de carbono es mucho más ligera, más resistente y permite obtener curvas complicadas. En cambio, el metal debía ser doblado en líneas rectas. Los chasis, los alerones y el fondo plano de un Fórmula 1 están formados por capas de esta fibra. El 80% de los monoplazas se concibe con este material. Durante la concepción de las piezas se determinan el número de tejidos necesarios y la manera de ensamblar las fibras. Antes los trozos de fibra de carbono se cortaban manualmente, pero ahora un sistema de láser permite situar estos trozos en su emplazamiento exacto. Las piezas se forran con fibra de carbono y posteriormente se cuecen en los hornos autoclave a una temperatura de 1800 grados. El monocasco donde el piloto va sentado está hecho casi en exclusividad de fibra de carbono. Su rigidez le permite resistir impactos superiores a 300 km por hora. Solo tiene un pero. Si el carbono se rompe, la pista se llena de finas láminas punzantes que pueden provocar accidentes como algunos de los que hemos podido ver esta temporada.